Boletín de prensa número 13. En Chiapas persisten prácticas de tortura. La libertad de Iber, Andrés y Josué, que estuvieron injustamente presos, confirma la práctica sistemática de la tortura como un mecanismo de investigación judicial y confinamiento al interior de las cárceles. El Estado mexicano es responsable por acción y omisión al no sancionar a funcionarios perpetradores, perpetuando así la impunidad y graves violaciones a los derechos humanos. Este Centro de Derechos Humanos, en adelante Frayba, se congratula por la libertad de los hermanos Andrés y Josué, de apellidos López Hernández, en adelante Hermanos López, e Iber Audentino García Villafuerte, en adelante Iber, quienes permanecieron presos en distintas cárceles de Chiapas bajo acusaciones que fueron prefabricados bajo prácticas de tortura. Los hermanos López, después de 3 años, 2 meses y 9 días de prisión, fueron puestos en libertad el 27 de marzo de 2014, absuelto por el juez de Bochil. En el caso de Iber, después de 8 meses de cárcel, fue puesto en libertad el 21 de marzo de 2014 por el juez de Simojovel. Las tres personas injustamente encarceladas consiguieron su libertad bajo sentencia absolutoria debido a que en el juicio no se encontraron pruebas para condenarlos. En reiteradas ocasiones, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y el Frayba insistieron en que las tres personas se les violentaron derechos fundamentales, como son el derecho a la libertad e integridad personal, a través de las violaciones a derechos humanos, como son la tortura, la privación arbitraria de la libertad y violaciones al debido proceso. Del caso de los hermanos López, tuvo conocimiento este Centro de Derechos Humanos debido a que efectuaron acciones de protesta y denuncia, exigieron su libertad y mejores condiciones dentro de las cárceles donde estuvieron internos Bochil, Huizla, Pichucalco. Cabe mencionar que en este testimonio confirmamos que las prisiones del estado de Chiapas, las personas indígenas son discriminadas y ultrajadas y que por temor a represalias en su contra y a sus familiares, no denuncian los actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Además que cuando evidencian tortura, está recurrentemente no se investiga y la acción de justicia queda ausente. Los hermanos López e Iber, al rendir su declaración ministerial, declararon inicialmente la tortura que padecieron en el momento de la detención. Sin embargo, el juez no solicitó de oficio la investigación. El Frayba denunció en reiteradas ocasiones, mediante intervenciones privadas, los actos perpetrados, hasta la fecha sin investigación, en contra de los policías y ministerios públicos quienes directamente han cometido actos de tortura. No obstante, la insistencia por parte de organismos independientes, como la Acción de los Cristianos por la Abolición de la Tortura, ACAT Francia, y la Organización Mundial contra la Tortura, que han insistido en acciones para abolir la tortura en Chiapas, han corroborado que se sigue incurriendo en esta violación de derechos humanos usando métodos sofisticados con la finalidad de no dejar señas en el cuerpo y quebrantar la voluntad de las personas. El Frayba ha documentado esta práctica y la cual se ha sustentado mediante la aplicación del Protocolo de Estambul, llevada a cabo por médicos y psicólogos peritos en la materia. La información con la que cuenta el Frayba confirma la recurrencia a la tortura como un método de investigación criminal usada por corporaciones policíacas, tanto municipales, estatales como federales, así como por elementos del ejército mexicano y marina. La intencionalidad principal sigue siendo obtener información o una confesión firmada por parte de la víctima. Es decir, en Chiapas la tortura es utilizada para la obtención de pruebas ilícitas aceptada por los jueces para dictar sentencias condenatorias. El momento de mayor vulnerabilidad de las víctimas es el tiempo transcurrido entre la detención y la presentación ante la autoridad correspondiente. Durante este periodo, que se puede ser de horas, incluso días, es cuando se realizan la mayoría de los actos de tortura. Incluso ya se encuentran en un centro de detención oficial, a los familiares y defensa se les niega la información del paradero de la víctima, su estado de salud y situación legal. La presentación de la víctima ante el Ministerio Público no garantiza el cese de la tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de actos de hostigamiento e intimidación hacia ellos o su familia. Cuando alguna de las víctimas indica al Ministerio Público o al juez que fue objeto de tortura, estos funcionarios constantemente ignoran lo denunciado, incurriendo en irresponsabilidad jurídica cuando la ley establece la obligación de investigar y sancionar el delito cometido. El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura está obligado a denunciarlo. Por los hechos de tortura, el Estado es responsable por acción directa y por omisión de sus funcionarios, ya que una vez perpetrada la tortura y conociendo el hecho, no intervienen para sancionar a los perpetradores, permitiendo así perpetuar la impunidad y legitimar esta grave violación a los derechos humanos. Las personas sobrevivientes de tortura que están dispuestas a denunciar los actos cometidos contra su integridad se encuentran en un sistema de procuración de justicia incapaz de darles protección y apoyo adecuado. Por el contrario, los casos permanecen en la impunidad a pesar de la tipificación del delito de tortura en el Código Penal de Chiapas y la ley específica. Por lo tanto, este Centro de Derechos Humanos sostiene que en el estado de Chiapas no ha cesado la práctica de la tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes hacia personas privadas de su libertad o quienes se ven enfrentadas al sistema judicial mexicano. Es así como, en base a la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, exigimos que esta práctica se erradique y se respeten de manera irrestricta los derechos a la vida e integridad personal, así como el acceso a la justicia. Por tal motivo, este Centro de Derechos Humanos entregará información documentada a Juan Méndez, relator de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura, quien estará en México el 21 de abril al 2 de mayo de 2014.